Eliseo me recordó de pronto, desde la cuna, la inminente proximidad del ojo del siroco. Efectivamente, en la lejanía, por detrás del olivete, descubrí unas masas negruzcas y oscilantes que se abatían sobre un extenso frente. De pronto, alguien recordó al pelotón las vestiduras del nazareno que yacían aún en el extremo sur del gran peñasco. Pero cuando los soldados las recogieron, dispuestos a trocearlas, los legionarios, responsables de la custodia y enclavamiento de Jesús, protestaron, aludiendo que aquellas prendas les pertenecían y las reclamaban para sí. ¿Qué hacer con ellas? La solución fueron los dados. El ganador plegó cuidadosamente su túnica, mientras entre la multitud se escuchaban frases hirientes contra el maestro. ¿Tú que querías destruir el templo y reconstruirlo en 3 días? ¡Sálvate a ti mismo! Si tú eres el rey de los judíos, baja de la cruz y te creeremos. Se ha confiado a Dios, bendito sea, para que le liberara. Y ha llegado a pretender ser su hijo. ¡Mírame ahora! ¡Crucificado entre 2 bandidos! La multitud, muy disminuida, fue desapareciendo. Se fue pronunciando el silencio. De pronto, entre berrido y berrido, Gistas, uno de los crucificados junto al nazareno, le gritó: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no aseguras tu salvación y la nuestra? El maestro no respondió. Sí lo hizo, en cambio, el otro guerrillero. ¿No temes tú mismo a Dios? ¿No ves que nuestros sufrimientos son por nuestros actos? Pero este hombre sufre injustamente. ¿No sería preferible que buscáramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas? Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En verdad, hoy te digo que algún día estarás junto a mí en el paraíso. Hacia las 13:40 horas, la voz de Eliseo se escuchó en mi oído. Me adelantó algo que tanto los hebreos como el pelotón de vigilancia en el Gólgota y yo mismo teníamos a la vista, y que no tardaría en convertir la ciudad santa y aquel paraje en un infierno. El primer frente del Abob acababa de caer como una negra y tenebrosa niebla sobre la falda oriental del Monte Olivete. A los pocos minutos, de aquellos cientos de personas que contemplaban a los crucificados, solo quedó un mínimo contingente de sacerdotes y curiosos. En cuestión de segundos, el primer torbellino de la Abob se precipitó sobre Jerusalén. Una masa deshilachada y blanquecina, formada por toneladas de arena y polvo en suspensión, arrasó el lugar. En cuanto a Jesús, casi no pude distinguir su figura, pero imaginé el sofocante tormento que estaba soportando. La tormenta fue cesando, y al pasar, el espectáculo era dantesco. Longino se precipitó hacia las cruces. Yo lo seguí. Al situarnos bajo los condenados, comprobamos, yo al menos, con alivio, cómo seguían vivos. Quedé aturdido al ver la barba y bigote de Jesús cargados de polvo, y sus labios con una costra terrosa que desdibujaba las mucosas e incluso las profundas fisuras. Gistas y Dismas se hallaban sin conocimiento. Sucedió. A las 14:05 horas, mi compañero en el módulo abrió súbitamente la conexión. Ahí está otra vez. Razón, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Procede del este. Jasón, nunca nos creerán. Eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados. Lo tengo en rumbo 190. Si sigue así, pasará casi sobre tu vertical. Pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Jasón, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando. Reduce. Afirmativo. Reduce su velocidad. Y también el nivel. A ver. Se ha estabilizado en nivel 120. Lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Efectivamente. A los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena, de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jasón, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a mis 12 y alto. Sigue a 12.000 pies. Se detiene, afirmativo. Ha hecho estacionario. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero esta hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? La presencia de aquel monstruoso disco totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo.